acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a conocer la agrupación Surastilla, un colectivo de militancia popular autónomo creado en nuestra ciudad a mediados de 2007. De trabajo de la organización es la educación popular. A través de talleres promueven la participación política. Focalizan sus actividades en un centro cultural de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, ubicado en el barrio Magnano, en la zona sur de Rosario. Para conocer mejor el proyecto de Surastilla, charlamos con varios de sus integrantes. Bueno, mi nombre es Jessica. Venimos de diferentes experiencias de militancia. Militancia barrial, universitaria o cercana a una instancia universitaria. Y nos juntamos y ahora nos organizamos organizados en diferentes áreas. Una de educación popular, que es más formación, el área de comunicación y cultura y el área de salud. Dice Lucho. El primer trabajo, digamos, tuvo que ver con un trabajo de conocimiento, de consolidación interna, de construcción de confianza. Bueno, yo soy Romina, con todas las facultades, diferentes carreras, tenemos un par de docentes, estudiantes de medicina, comunicación, política, astrología. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Algo que orienta la práctica es esta idea de generar, digamos, como participación, protagonismo, reflexión en los compañeros y compañeras, digamos, que participan del movimiento. Y un poco con la idea de que estas tareas que estamos tomando hoy nosotros, digamos, sean tareas que en el futuro tomen ellos. Y esto de tratar de generar, digamos, como este protagonismo tiene que ver con algo también que llamamos poder popular, digamos, como una cuestión de los mismos movimientos, digamos, que vaya asumiendo esa capacidad de decisión que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. También cuando llegamos fue como que hubo que trabajar que ese espacio era distinto, no a través de decir nosotros que era distinto, sino demostrándolo. El trabajo con el cuerpo, al principio también estábamos, no me acuerdo, pero el alcohol y no salíamos, pero ya trabajamos afuera, siempre con una dinámica con el cuerpo para empezar, para relajarnos un poco. Temas del 24 de marzo, empezamos por qué experiencia habían tenido los que lo habían vivido o qué sabían los que no lo habían vivido, que los que lo habían contado. Entonces también a partir de ahí salieron un montón de, no sé, así muy grosas, alguna compañera que después de un tiempo se enteró que había estado con un milico que lo vio en la tele, que estaba con construcción domiciliaria, otro que tenía un pariente que había estado en la ESMA, entonces a partir ya salió muchísimo. Después lo profundizamos y hasta tuvimos experiencia de compañeras que vinieron que habían sido detenidas, entonces también ahí como se dio un cierre muy fuerte. La marcha que participamos en el 24 fue muy fuerte porque fue después de todo este proceso de trabajo.